llaman el dogma. Que son verdades que, cuando decimos dogma, ojo, cuando decimos dogma son verdades que deben ser creídas. Es decir, la Iglesia pide que vos adhieras a esas verdades. Pero no porque la Iglesia te lo dice, sino porque se entiende que son reveladas por Dios. Incluso la Iglesia se considera que tiene potestad para legislar y ver sobre una serie de cuestiones. Pero sobre el dogma no puedes tocarlo. Es decir, mañana no puede venir un obispo, no puede venir el Papa a decirte, bueno, Jesucristo no es verdadero Dios. No era verdadero hombre, ¿verdad? O sea, no puede irse del dogma. Pues son verdades que Dios ha revelado y que no pueden salir de ahí. Dentro de ese marco hay toda una gama. Algunos pueden afirmar más que la humanidad de Cristo y otros pueden vivir más la divinidad de Cristo. Pero ser católico es afirmar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si vos decís, no, Cristo para mí era un verdadero hombre, para no ser cerrado, si querés, no, era solo hombre, no era Dios, listo, pero no sos católico. Y no es por una negación de decir, bueno, no sos de mi club, sino porque, bueno, sos otra cosa. Sos, con mucha gente se cree que Jesucristo es un personaje histórico importante, o algunos más de la línea New Age, o el Tex, está reflotado esa línea, es una de las tantas encarnaciones de la divinidad. Pero, bueno, es una como muchas otras. Bárbaro. Pero esas personas no se definen como católicas. Más bueno, ¿vos sos católico? No, no soy católico. Pero te pueden hablar de Cristo como una energía, o te pueden hablar de Cristo como una persona importante, pero tampoco se definiría como católico. Y sería como un gran insulto. Por eso, en un sentido, si querés, puedo saltear rápido con el tema este que, bueno, no es un poco cerrado. Porque la verdad no es que no es cerrado, sino que no es. Es decir, no es católico, es otra cosa. Y creo que esas personas no tendrían problema en decirme, yo no soy católico. Y me parece bien, porque eso nosotros creemos, afirmamos esto y esto, que sea una sola persona. De ahí donde nacen los dogmas. Perdón, pero también, si bien es toda la verdad revelada de Dios, también como que pasó por el tamiz de los hombres, de alguna forma. Porque Jesús se reveló, pero lo que están escribiendo de cualquier forma son hombres, según tamiz. ¿Y cuál es el problema de eso? En cuanto... Es decir, toda la revelación es mediada. Sí. O sea, Dios no ahora, habló a través de profetas, habló a través de... No, cuánta verdad se perdió, se deformó. Claro. Bueno, por eso el problema es otro, porque nosotros al afirmar eso, que eso es en el fondo todo lo que, por ejemplo, lo que apunta... Los que te quieren refutar más. Claro, ¿se acuerdan el tema de... antes ángeles y demonios, ¿cómo se llamaba la película? El Código da Vinci. El Código da Vinci. En el fondo lo que juegan es con esa idea. ¿Cuánta verdad se conservó? En el fondo lo que... Sí. Entonces una tradición, había una tradición que era toda la de María Magdalena, que la humanidad y la divinidad de Cristo. Claro, ese es un tema de fondo, pero la idea, si querés, de este enfoque es esta. Había desde el inicio de la Iglesia, la primera comunidad de los 12, si querés, y los discípulos, había dos tradiciones. La línea de María Magdalena y la línea de los otros. Pedro, claro. Ganó la de Pedro. Pero existió la de María Magdalena, sigue existiendo, para el Pedro de Sion, o sea, esa es la novela. Ese en el fondo es un argumento que va en contra de lo que apunta que otros... Tenemos como uno de los modos que nos llega la revelación. ¿Se acuerdan de la revelación? Nos llegan por tres modos. Una es... El Evangelio, la tradición y la palabra. Sí, sagradas escrituras. Sí, todas las escrituras, toda la Biblia, digamos. La tradición de los apóstoles y el magisterio, como el magisterio lo que hace es interpretar las sagradas escrituras y la tradición. Digamos, no pueden inventar una verdad de fe. ¿No? Explican la verdad de fe que ya existe. ¿Puedo tirar un pensamiento? Perdón, bueno. La tradición, la tradición es eso, la expresión es esa, es que se va trasladando de mano en mano, de boca en boca, de persona en persona, lo que se cree. Puede ser que haya habido ruido en el camino. Bueno, ese argumento, ¿desde dónde ser el mejor lugar donde puede ser contestado? Yo pienso que es el siguiente. Primero, desde que un argumento más pragmático, si querés. Digamos, ha habido ruido en el camino. De hecho, esas son las herejías. ha habido ruido en el camino, hubo otras interpretaciones y demás, pero en el, ya desde el principio, la misma comunidad cristiana decía, bueno, esto nunca lo dijo Jesucristo. Y después, para que no quede igual a dudas, se le escribieron las escrituras. O la escribía San Pablo y demás. Tenés un primer marco que es la misma comunidad. Y bueno, en el fondo es muy jodido responder ese argumento, porque es decir, es real la realidad, es como querer responder eso. Vos querés demostrar eso, no podés. Pero tenés como sentido de argumentos de sentido común. Uno es decir, la primera comunidad de cristianos son los cristianos de siempre que hicieron esto. Y nunca, nunca lo dejaron de creer. Si en algún momento la comunidad de cristianos dejasen de creer esto, bueno, esto no sería verdad. Ese es el razonamiento. Sin embargo, se creyó siempre, en todo tiempo, esas cosas. Bien, es un argumento, digamos, de sentido común, por la tradición. Y el otro argumento, me parece que va al fondo de ese planteo, es el siguiente. Es decir, cuando ya te parás de ahí, bueno, ¿y cómo sé yo que es verdad? Bueno, yo te respondería, bueno, ¿y cómo sabes vos que la realidad es real? Es decir, la verdad es que nosotros nos movemos a un nivel de confianza en lo que se nos transmite. Porque lo que nos llega, primero tiene su razonabilidad, hacemos experiencia de eso que nos llega y vemos que otros tienen la misma experiencia de eso. Entonces decimos, esto es real. Como lo vivimos por medio de la fe, asesinador. Claro. Estoy hablando, si querés, de no parte de la fe, la adhesión, no conocer la fe. Pero vos te das cuenta que eso que a vos te llega, que transmiten, en vos está, o haces experiencia de eso, y ves que otros hacen la misma experiencia que vos. Y que la iglesia hace la misma experiencia que vos. Entonces decís, bueno, esto o es real, o todos, incluido yo, estamos en una especie de comunidad de... Pero eso lo podría plantear a un judío. Sí, y no. Es decir, sí, hasta cierto punto, porque ellos te plantean hasta donde ellos creen. Pasa que vos haces experiencia de cosas que ellos no tienen experiencia. O sea, no sé cuál es el problema, ellos tienen su fe, no es que quedó... Sí, pero por eso ese es el argumento para validarlo, un judío podría hacer lo mismo. Nosotros sí, tenemos más tradición, es, tenemos más vivencia. Tal cual, pero tienen tradición y vivencia de la religión judía. Es decir, no es que nosotros hemos abolido de modo que lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento ya no existe más. Sigue existiendo y sigue teniendo validez lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, con lo cual los judíos siguen haciendo experiencia de eso. Se pierden todavía lo que falta, que es Jesucristo. Pero lo que Dios ya reveló, ellos lo siguen haciendo experiencia. Claro, por eso, porque Jesús hasta hoy podría decir, bueno, nosotros tenemos tanta razón como ustedes. Y bueno, por eso. Sería el Dios. Claro, por eso siguen los judíos. Los judíos. O sea, por eso ellos siguen diciendo. ¿Por qué? Yo, mi pregunta era un poco relacionada a lo que él piensa. Claro. No, así, bastante elegido. Así como nosotros vemos la ventana, ¿no? Y creemos que la revelación de Dios vino por Jesucristo, cristiano. A lo mejor el mahometano, no sé en qué sea su religión, pero ellos creen que su revelación viene por Mahoma. Sí. O sea, digamos, ¿por qué nosotros podemos decir, no, esta verdad es nuestra y tu verdad no vale? ¿Me entendés la pregunta? O sea, yo por una vez, yo tengo ese pensamiento adentro mío, a lo mejor se me aclara en la charla. Una vez en una misa, el padre Sixto Castellano, no sé si lo dijo a modo de qué, pero él decía, ¿ustedes creen que un chino no se va a salvar? Decía él. ¿Creen que ustedes, por ser cristianos y estar acá en los primeros bancos, bueno, y hablaba, hace una comparación y decía, bueno, que uno en realidad no sabe, digamos, la verdad de las verdades, en el fondo de los tiempos. Sí. Yo, sinceramente, con mi fe, creo que Dios agarra a todos los que aman y los lleva al cielo, ¿no? Sí. Pero, nada, tiré ese pensamiento así. O sea, para mí, así como yo soy feliz y Cristo se me reveló en mi vida, a lo mejor el que nació en otra familia y... O sea, para mí, mientras... O sea, esto pienso yo, ¿no? Mientras vivan el amor y en la fe crean Dios. Sí, ahí tenés, lo que vos planteás son dos temas. Sí. En verdad. Uno es el tema, un tema de revelación. Esto nosotros decimos que es revelado, nuestra fe. Sí. Los musulmanes dicen que también su fe es revelada. Sí. ¿Cuál de dos es más revelada? ¿Cuál es revelada y cuál es o cuál no es revelada? A mí se me da verdad. Ese es un tema. Por otro lado, hay otro, o sea, es un tema, si querés, más de fondo. Y después hay un tema que se sigue de eso, que es la salvación. decir, quién se salva y quién se no, y quién no se salva. Bueno, yo te digo, la verdad, se salva nosotros, ¿no? No, la verdad, o sea, lo cierto es lo siguiente, primero, esto es verdad, o sea, es verdad de fe, si crees. Nadie, ninguno de nosotros, los católicos, y tampoco ellos pueden afirmarlo, si ya lo afirman, ya te das cuenta que están equivocados. Nadie puede afirmar con certeza que alguien se condena. ¿Me explico? O sea, no tenemos certeza de eso, pero eso sería dudar de la misericordia de Dios. Ese es el primer principio. Concilio Vaticano II además dice, sea anatema, es decir, se condena el que dice eso. No, pero dice, sea anatema significa que, están, o sea, que esto no está en el dogma. Sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sería negar o dudar de la misericordia de Dios. No tenemos certeza, no podemos afirmar con certeza que, bueno, que alguien se condena por creer, por pertenecer a otra religión, otra filosofía de vida o lo que sea. Y muchos de nosotros deben tener familiares, parientes que están, como lo tengo, mi famosa tía budista, que a veces siempre he usado para poner un ejemplo. Bueno, eran budistas, rezaban a casa, tenían todo su grupo, iban, rezaban. Y bueno, yo no puedo decir ella se va o sea, ella se condenó. La verdad, no, aunque un día enojado le podría decir, mira, vos te vas a condenar, pero la verdad es que no puedo porque eso no es parte de mi religión católica. Y no está revelado en ningún lado. No ha sido revelado en las escrituras ni en la tradición de la iglesia. No está. Pero para los mormones sí, o sea, ellos los matan para que se condenen. Sí, bueno, por eso ya. Claro, ves que ya se están situando una visión de Dios un poco complicada, ¿no? Por eso, yo creo que el gran problema de ellos es que ellos mismos se juzgan a sí mismos con algunas actitudes y demás. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Puedo hacer una cosa? Sí, igual esto no terminó, ¿eh? Lo que es una salvación. Hay un pasaje en la Biblia que dice que al que se le reveló mucho se le pedirá mucho más, ¿puede ser? Al que se le pida mucho, sí. Bueno, yo creo que también tiene que ver con eso. O sea, nosotros somos todas personas que se nos ha revelado Dios. Entonces a nosotros nos va a pedir algo diferente que por ahí una persona que no conoció a Dios. Es como que creo que bueno, que Dios sabe por qué hace las cosas y no es lo mismo una persona, no sé, que nació en la China y tiene una religión diferente que el que nació acá y tiene la religión cristiana. Creo que a nosotros que si se nos ha revelado Dios se nos va a pedir mucho más que por ahí otra persona o diferente. Está bien. Pero mejor también cree que se le reveló Dios. Claro, bueno, por eso, bueno, de acuerdo a Dios se va a pedir otra cosa. Voy a tratar de traer esto un poco a la cristología. Sí, o sea, no, estamos, pues son temas, la verdad es que uno, vos podés decir, bueno, damos el tema después, pero son temas que están. Tío, vamos con las secuencias prácticas, si no, no tiene sentido analizarlo. Sí, no, pará. Vamos a entrar a la cristología, si querés. Jesucristo, ¿por qué murió? ¿Por los católicos? No, por todos. Por toda la humanidad. Sí. Por eso, tenemos dos principios. Vos podés, no podés afirmar con certeza que alguien se condenó, y el otro principio, si quieren positivo, Jesucristo murió por todos los hombres. Desde Adán, si querés, hasta el último. Por todos, varones, mujeres, niños, todos. ¿No? E incluso por la mediación del hombre, hasta por la creación, por decir. La verdad es por el hombre, pero por la mediación del hombre hasta redime toda la naturaleza. Vieron que San Pablo tiene una expresión que dice la naturaleza sufre y gime dolor con dolores de parto hasta que se manifieste Jesucristo plenamente. Y bueno, gime, toda la naturaleza gime. Porque por el pecado de un hombre o de los hombres también toda la naturaleza cayó. A nosotros le hicimos caer. Bien. Entonces tenemos estos dos principios. En el medio tenés obtenido como una gama, ¿no? ¿Cuál es? Jesucristo murió por todos. Bien, vamos a ver con certeza quiénes se salvan. Aquellos que reciben la plenitud de la revelación. Estamos procediendo, ¿no? A nivel de decir esto, se salvan más o se salvan menos. Sino por lo menos lo que nosotros podemos afirmar con las escrituras. ¿Soy claro con esto? Sí, pero él directamente está diciendo que el que no recibió no salva. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo con certeza que Jesucristo murió por todos, es decir, por todos los hombres. ¿Tá? Los primeros que yo puedo decir que se salvan son aquellos que, o sea, que yo tengo certeza de que se salvan, ¿no? Que después no sé si la persona adhiere o no adhiere a eso, pero puedo decir que se salvan aquellos que adhieren a lo que Jesucristo ha revelado por mediación de la iglesia. Ellos son los primeros, los cristianos. ¿Está? Que yo puedo decir con certeza, no estoy diciendo que otros no se salvan. Lo que yo tengo como dato, Jesucristo vino a salvarme, yo acepto a Jesucristo, soy cristiano. ¿Me explico? Entonces yo puedo decir, los cristianos se salvan. Se salvan si se salvan, digamos, si realmente aceptan a Jesucristo. ¿Está? Por eso el castellano decía eso. Ustedes están en el primer banco, no sé si se van a salvar. En ese sentido lo decía. Bien. Después tenés gente que no es cristiana. ¿Sabes qué con esto, Lucy? Sí. Después tenés gente que no es cristiana. Que tienen otra religión. Musulmanes, judíos y demás. Bueno, la promesa de salvación de Dios, por ejemplo, hacia los judíos, vamos primero a los judíos, a los hermanos mayores, hacia los judíos sigue vigente. Es decir, no es que Dios con Jesucristo dijo, chau, la salvación de ellos. Se condenan. Pero el condeno sigue, sí, es una continuación, ¿no? Es... Claro. Padre, yo no decía, el verbo, la palabra, bueno, fue la atención sería de todas las revelaciones, no es que los judíos quedan afuera. Claro. Si crees, la palabra que sigue rozando a los judíos sigue teniendo valor para ellos. ¿Sí? Entonces, los judíos, estudiando así como grosso modo, bueno, si aceptan también la alianza que Dios les propone, no puedes afirmar primero, no puedes afirmar que se condenan, con lo cual lo más seguro es que si un judío vive como un judío se salva. Un musulmán, bueno, un musulmán que cree que tenemos en común la fe en el mismo Dios, el único Dios, y tenemos nuestros padres en la fe en común, incluso la tienen en común con los judíos, Abraham, Isaac y Jacob, nuestro padre Abraham, dicen los musulmanes. Bien, padre Abraham, bueno, es un canto de salmo. Y bueno, los musulmanes, si son buenos musulmanes, no puedes afirmar que alguien se condena. Si son buenos musulmanes, seguramente algo de la revelación de Dios van a recibir también. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado, se revela, y a través de Abraham les llega la revelación a ellos. Y tienen muchas palabras que contienen verdad el Corán. ¿Sí? Otras religiones, o no sé si llamar religiones, o filosofías, o lo que fueran, todo lo que contengan de verdad sobre Dios y sobre lo necesario para salvarse, se van a salvar, y lo crean sinceramente, se van a salvar. ¿Sí? Porque no puedes afirmar que, también con certeza, que se van a condenar. No sé si soy claro. Sí. Bien. Ahora, nosotros católicos, entonces, ¿qué? ¿Cuál es nuestra ventaja? Digamos, ¿cuál es la joda? Porque también los pensamientos, bueno, ¿cuál es la ventaja de nosotros? Que la plenitud de la revelación, o de los medios de revelación, por nosotros sabemos que nosotros lo tenemos. No quiere decir que nosotros nos vamos a salvar. Porque vos seas católico, pero puedes ser un HDP y que se salvás. Pero la plenitud de los medios de revelación sabemos que nosotros la tenemos. Y si toda salvación viene por medio de Jesucristo, nosotros católicos creemos en Jesucristo. En la totalidad de Jesucristo. Es más, le diría más, Jesucristo, toda salvación que viene por Jesucristo, no nos llega a los hombres sino es por mediación de su iglesia. Y su iglesia, si ven, se ha fracturado a lo largo de la historia y demás, subsiste en la iglesia católica. Con lo cual, no quiere decir que los otros que son cristianos, como son católicos, nos van a salvar. Pero sí puedo, sé con certeza que si yo como católico, vivo como un católico, tengo la seguridad total de que yo me salvo. ¿Me explico? Si vivo como católico plenamente. No sé si eso es claro. El tema es que nosotros es muy importante pensar de la siguiente manera, que creo que es el gran enemigo de fondo que hay en estos planteos. Es que si yo digo esto, no digo esto. Si yo digo que como católico me salvo, entonces los budistas no salvan. No, no estoy diciendo eso. Diciendo que como católico tengo la totalidad, la certeza de que yo, si vivo plenamente como católico, me salvo, porque Jesucristo me lo dijo. Lo dijo a través de las escrituras, está en la iglesia, lo creemos todos nosotros. Que no quiere decir que nosotros no te salven. pero yo tengo la certeza de que me salvo, que la plenitud de la verdad y la revelación está acá. Es que son como grados, imagínense, como aros concéntricos. Pero no que si no ves te salva más y te salva menos, sino este tiene más certeza en torno a la salvación y este para nosotros tiene, para nosotros no es tan claro. Pero no puedo afirmar eso, no puedo afirmar que se condenó. ¿Sí? Perdón, por eso es el tema de la misión, por eso vale la pena misionar. Porque nosotros creemos en el fondo que esos algo se están perdiendo. La plenitud de la salvación. Si viven sinceramente su fe, tienen medios de salvación. Es cierto, tienen medios de salvación. Pero te estás perdiendo un montón de cosas. Por eso yo sea de paso entre el paréntesis. Qué importante es ver cómo vivimos nosotros la fe. Está bien. Porque si vos decís, para mí, mejor ser musulmán, porque ser católico es un error. Yo conozco así musulmanes, que conocí a algunos musulmanes que cumplen los 5 preceptos del Corán, punto. Después lo demás es otro tema. Me explico, la vida diaria es otro tema. Pero cumplen los 5 preceptos y están, están con. Bueno, si no tiene una visión de la fe nuestra, un poco triste, pues si tú, ojalá fuese un musulmán. Claro, además son 10. Y además, bueno, qué sé yo, tenés las bienaventuranzas. ¿Viste? Que vos decís, qué horror, las bienaventuranzas encima. Pero no. Bueno, depende con qué espíritu lo vivimos, ¿no? Por eso es muy importante ver cómo vivimos la fe. ¿Sí, vos? Sí, no, se me viene a la cabeza algo que, o sea, siempre que leo el Evangelio, que ahora que soy yo, en el momento del juicio, la condena, no sé, y, sí. ¿Quién se condena? Bueno, yo, no me acuerdo exactamente, pero, ¿no? Pero como el que no aceptó la revelación, digamos, el que no acepta a Jesús, una cosa así. Con el San Juan. Sí. Sí. O sea, eso siempre me generó un poco de, como que, no sé, el que ya no acepta a Jesús, por más que viva bien, está el horno. Es que no, no, sí, sí, bueno. En San Juan es que no acepta la mediación de Jesucristo, que se salva por Jesucristo. Pero yo no creo que una de estas personas que rechacen abiertamente a Jesucristo. No creo que sea un rechazo a Cristo. Me parece que hay rechazo a la iglesia, o a lo que tiene a la cara de la iglesia, o a nosotros. No, pero en eso está tío, rechazar a Cristo, rechazar a Cristo. Claro, pero no creo si lo conocían, no creo. No, además que te da el paso humanamente, digamos. Bueno. Igual, si ellos se salvan, o sea, se salvan por Cristo. Vos te salvás, lo ves a Cristo, suponete, ¿no? Vos lo ves a Cristo en ti y te salvás. El otro, con ver un dedo de Cristo, se salva. Con lo cual, digo, también nosotros. Claro, pero no nos aspiran, ¿no? O sea, está bueno por lo que planteé, porque no. Podés no salvarte. O sea, vos, yo, nos podemos salvar. Sí, pero digo, Jesús ya plantea una forma de estar condenado. Tal cual, hay un solo pecado que no puede ser perdonado. Dice el claro. ¿Y cuál es ese? ¿Y cuál es? Difamar al Espíritu Santo. No crees. ¿Cuál es el que agrede al Espíritu Santo? No. Confía. Yo puedo insultar al Espíritu Santo. La oveja en la lonja te putea todo el día a Dios, a Jesucristo, cuando está enojado, de verdad, te lo putea. Ah, y te dice, son irreproducibles, va, se pueden decir. Te la dicen, no creo que se condene. La oveja por eso. No hay una parte que dice Jesucristo, si crees estás salvado, si no crees ya estás condenado. Ese es de San Juan, y bueno, si no crees, estás condenado. Que no crees. En la vida, claro. ¿Cuál es la verdad? Pará. ¿Cuál es el pecado del Espíritu Santo? Es un montante. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Hace el puente con Dios, nos santifica, sí. Nos va a conectar con Cristo. Es la presencia de Cristo, o sea, lo que Cristo hace en el cielo y, digamos, por él envía el paráclito para que se quede con nosotros con su presencia. Está bien. Claro, es la vida misma de Dios. Espíritu Santo, es la intimidad de Dios. El pecado del Espíritu Santo es rechazar la obra del Espíritu en nosotros. No es insultar al Espíritu Santo, porque ahora lo puedes insultar como si te lo deja, pero es el rechazar la salvación. Por eso ese pecado no puede ser perdonado. Pero no, ¿qué digo? Mirá, yo sinceramente. No te voy a llamar Espíritu Santo. No, por eso te digo. Tal cual, no es que yo digo, yo insulto al Espíritu Santo, claro, claro. O digo, no creo al Espíritu Santo. Yo no creo al Espíritu Santo, creo en el Padre, en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. No es por eso, sino que pasa más por este lado. El rechazar al Espíritu Santo es rechazar la obra de Dios en mí. Es decir, yo no quiero que me salves. Es la obstinación y la negación frente a la obra de Dios. Con lo cual, es diabólico eso. Yo he visto muy pocos casos de gente... No, la verdad no digo ninguno. Pero de gente que rechace a Dios desde las entrañas. Que diga, no, yo no quiero que Dios sobre mí. No quiero salvación, no me interesa tu salvación. No me interesa a Dios, no me interesa igual, a, sí, lo hacemos. Ni lo bueno ni nada. ¿Cómo? Es que lo dicen, o sea, no, cosas así, o sea, no, no de obligar por. No, no, no. Claro, uno a veces puede en la práctica negar, claro, pero claro, no es que vos haces una opción por negar a Dios. La verdad que no, seguro, la verdad que no me di cuenta. Si, nuestro mayor problema es que somos inconsistentes. Pero no es que hemos hecho una opción por la negación de Dios. El que claro, el Espíritu Santo es ese. ¿Por qué? Porque dice, el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser salvado porque es una persona que no se deja salvar. Es como, en la Divina Comedia, está bárbaro, porque la Divina Comedia es gente que se negó a Dios. Y si alguno de ellos le da la oportunidad para sacarlo del infierno, te dicen, salí acá, muerde la mano del que le tiende, se la muerde. En cambio, que está en el purgatorio, te muestra la imagen. Yo he tenido, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero aparte Dante que ponía los nombres de sus enemigos, más o menos, los otros los ponían a matar al frente. Bueno, hay uno en el purgatorio que ahí pone el nombre, que no me acuerdo quién es, pero un nombre italiano así, pero el tipo fue un chanta total, lo tenía fe, como diciendo, bueno, yo no me negué nunca a la misericordia de Dios. Es un chanta, entonces casi Dante lo pone en el purgatorio, como diciendo. Bueno, fue un atorrante toda su vida, pero el tipo tenía fe, en el fondo tenía fe, era bueno y creía, y al último momento se abrazó en la misericordia de Dios y se va a salvar. ¿Me explico? Porque nunca se negó, nunca negó el Espíritu Santo, es decir, nunca negó el obrar de Dios en él. Permaneció abierto. El que se condena porque es como que te tiene la mano y vos se la mordés. Es un absurdo, y te vas a decir, ¿cómo puede ser? Bueno, sin embargo, por eso es diabólico, sobre todo espirituales. No es que dicen, sí, se condena a la mitad, o la mitad para acá se condena, la mitad para acá se salva. La verdad que no, es muy difícil. Es muy difícil. Por eso el infierno, visto desde acá, es, Dios toma muy en serio nuestra libertad. Si lo respeta hasta el último momento. Por eso el infierno no es el lugar donde te torturan, te pinchan, te queman, sino el infierno es esa persona que durante el tiempo, durante cada día de su vida, dijo, no, Dios. Bueno, llega un momento donde ya no hay más tiempo, entonces es un no que dura. Eso es lo que quiero. Y ahí sufre las consecuencias. Qué horrible. Es terrible. ¿Aún es? ¿Soñaron que querían hablar y que no podían? Sí. Sí, estaban muy. Bueno, la experiencia de la incomunicación es una experiencia política. Poder decir. ¿Viste? Había una película, una con uno que estaba vivo y lo estaban operando. Sí. Y decía, no, ¿viste? Yo escuchaba. Que los reyes se hacen más bajo, qué sé yo. Eso es el infierno, una buena imagen. O cuando estás dormido y querés despertar y no podés. Tal cual, no. Bien, no sé si no fuimos, la verdad. Sí. No tú, bueno, porque si no nos agarran. Bien. ¿Quién va, loco? Sí, yo. Señor de 20. Oh my gosh. Bueno, vamos hasta y media. Si no, pues yo no quiero. Vos tenés mucho frío, o estás resfriado. Sí, no funciona eso. Sí, funciona. Vendelo. Si querés hacer un esposo, yo pago el consumo de agua. Ahí tienes, señor. Por favor. De hecho, te puse acá como por ahí. Sí, yo le digo. Está abierto, no es abierto. Dime la nariz, dime la nariz roja. La nariz roja no, helada como si está ahí en la calle. Seguimos. Bien. Entonces, lo importante, por lo menos volviendo al principio, el tema del dogma, que si el dogma es, si querés, la expresión de una verdad de fe, si el dogma es como ese marco donde vos afirmás con certeza, yo tengo que, o sea, creo esto, no creo esto, como católico yo creo esto, por lo tanto esa verdad creída te tiene que ayudar también a que sea una verdad orada. Es decir, el dogma tiene que tener una expresión en la vida espiritual. Si no, bueno, es lo mismo que hablamos de las inconsistencias hace un rato. En la práctica somos musulmanes. O somos budistas, o somos... Se podía ver. Lo que pasa es que hubo mucha... Claro, está bueno esto ver porque hubo mucha mala interpretación del dogma y demás. Con lo cual... Digo algo también que decíamos al principio. Dios ya reveló todo lo necesario para la salvación. Ya está todo revelado. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo la iglesia ha ido como profundizando lo revelado. ¿Me explico? Por eso había concilios, por eso fueron definiendo lo que se creía. Pero un signo de que eso ha tenido un desarrollo, digamos, de acuerdo a los voluntarios, es que nadie se desgarró las vestiduras. ¿Me explico? Decir, eso es lo que creo. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de un tema. El concilio de Éfeso discutía si la Virgen María era madre de Dios o no. Si podíamos decir que era Theotokos o no era Theotokos. Si era realmente madre de Dios. ¿Cómo puede ser una criatura madre de Dios? Bueno, el concilio de Éfeso se mataba. Y la gente afuera rezaba a Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. Es decir, la iglesia creía eso. Y en un momento los padres conciliaron, lo que dijeron fue... Gente, todo el mundo lo cree ya. O sea, todos lo creemos. La teología tiene problemas para afirmarlo, pero todos lo creemos. Sí, es verdad. Bueno, no lo afirmaron. ¿Sí? Bueno. No, pero suena como una verdad también. Mira, Donna Haberman. Todo lo dice. No, pero no es solo porque solo dicen, sino... Si todos lo dicen, ya no sé bien otras. No me quiero tampoco meter muy de lleno. Pero son las famosas 7 notas del lobo. Sí, eso es. Hola a todos. Che, una invitación de Maxi para todos. El mañana a las 5:30 de la tarde, en Belgrano 165 en Cartes, Antonio María Hernández da una charla sobre las elecciones. Así que, ¿quieren ir? 5:30. 5:30, Belgrano 165. Sí, perdón. Les decía 6:18. ¿Quieren ir? 5:30. Se complica. Bueno, muy bien. Por eso, para poder ver estas verdades de fe, que son que se deben ser creídas, si querés, es importante pedir el don del Espíritu Santo, el don de fe, para poder entenderlas. Porque la verdad es que nosotros podemos discutir la razonabilidad de la fe revelada y demás, pero es indispensable pedir el don del Espíritu. Porque si no, bueno, nos podemos quedar en estos juegos así de lo que se llama teología fundamental. La parte de teología que se encarga de ver la razonabilidad de la fe, si querés, y que está siempre en diálogo con la filosofía, con la psicología, con esto, que pienso que está muy bueno, porque es una parte muy picante, digamos, de la teología, la parte fronteriza, si querés. Pero, digamos, nosotros no hacemos teología fundamental como creyentes, sino que vivimos nuestra fe. Por eso hay que pedir el don del Espíritu. Pero igual siempre es bueno saber algo de teología fundamental como para poder ser buenos espadachines también. Bueno, muy bien. Nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Les quiero decir algunas herejías, se las voy a mencionar. Les voy a decir qué es lo que decían estas herejías y qué consecuencias prácticas a veces puede traer en la vida espiritual. Empiezo en negativo. Si el padre Flavio después escucha esto. Creo todo la van a hacer. Vamos a hacer unas herejías. Nosotros afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios o verdadero hombre. Primera herejía que se conoció en la historia. se llamó así, el docetismo gnóstico. Los gnósticos, gnósticos. Los gnósticos se escriben G-N-O-S-E. Gnósticos. Gnósticos. Como ño, muy bien. Docetismo, así con C. Docetismo. En el fondo es una herejía, o sea, es una corriente llamada los gnósticos. No era que era tanto una herejía, sino que más bien era una especie de corriente esotérica. No, el esoterismo es como una expresión del esoterismo hoy en día, sería la New Age, por ejemplo. Es decir, eran determinadas filosofías orientales. Filosofía de la energía. Sí, energía y demás. Tal cual. Que venían de Irán, la mayoría eran todas iranias, si querés. Más deísmo, no sé, un montón, que todavía existen, ¿eh? Son muy fuertes. Más deísmo. Que hablaban de que existía un dios del bien, dios del mal. Son corrientes Zaratustra, ¿viste el famoso libro de Zaratustra? Zaratustra era el profeta del maceísmo, ¿no? Los maniqueos, por ejemplo, es de este hombre que se llama Manes, que se alimenta también del maceísmo. Es decir, todos vienen de esta corriente más pseudo-religiosa. Bien, Siddhartha. Sí, no, pero la religión plantea, bueno, Siddhartha no, Siddhartha es oriental, el humanismo, es la religión hindú. Bien. Los gnósticos, ¿qué decían ellos? Decían que Jesucristo era Dios. Ojo, cuando decimos que era Dios, no es que un Dios Padre Todopoderoso. ¿Explico? Si no es el Dios de los cristianos. Era Dios. ¿Y qué es Dios? Es una energía. Una energía. Es una energía. Una energía, una fuerza creadora. Estuvo al principio, que creó, que fundó la realidad, que sostiene las cosas, que se confunde con las cosas también. ¿Entendió? Las cosas son Dios. Que se me queda. Tal cual. Cosa, ¿no? Gnósticos, sí, después lo vamos a llamar el nombre que se llamaban así a nivel de herejía cristológica. Porque sí, después hay muchos nombres, estos como los panteísmos, etcétera, son nombres técnicos. Como cuando decís panteísmo ya explicas muchas cosas en filosofía, no hace falta explicarlos. Y son panteístas, listo, ya está. Entonces, listo, los gnósticos. Sí, pero en todo está Dios, no. Están todos realmente, pero todas las cosas no son Dios. Eso nosotros hablamos el año pasado con el principio sacramental. Todo es expresión de Dios, todo comunica a Dios. O sea, todas las cosas pueden llevarte a Dios y todas las cosas son reflejo de Dios. Pero las cosas no son Dios. Y Dios no son las cosas, no es las cosas. Ahí no podemos hablar de la metafísica y todo eso. Tal cual. Por eso pienso que hay algo que nosotros hemos recibido y que tenemos que dar gracias a Dios todo el tiempo, que es la noción de participación en filosofía y analogía. Siempre hincho con esto, participación y analogía, pero si vos tenés la participación y analogía en la cabeza, un día te da una clase de metafísica de eso, te va a parecer todo rarísimo, pero después lo ves aplicado en todo. Es una especie como de fórmula básica de la matemática o algo que si vos no la tenés, chao. O sea, está bueno. Vienen estos problemas. O por lo menos eso, participación y analogía. Si tenés eso, sos Gardel. Es decir, te puedes decir un montón de cosas, pero no tenés dramas intelectuales, digamos, con eso. Bien, entonces, volviendo a esto, Jesucristo no es verdadero hombre, es verdadero Dios. Ojo, no es Dios como nosotros creemos, sino una especie de energía cósmica. Esa energía cósmica en un momento tomó posesión de un hombre. O algunos te dicen, tomó el aspecto de un hombre. Pero en verdad, no fue. Pero ¿cómo? Si yo lo vi transpirar a Jesucristo. Era como sí, pero no. Pero ¿cómo? Si sufrió la cruz. Bueno, era como sí. Era para que vos, para que yo, cuando suframos, bueno, digamos, o sea, tengamos un aliento en Jesucristo. Pero en verdad, Él no sufrió la cruz. A Dios. Es más, el gnosticismo te decía esto, era terrible. Dios, como energía, tomó posesión de un hombre que existía antes. Un hombre, Jesús. ¿Y saben en qué momento? Cuando en el bautismo. Ahí fue que tomó posesión. Había una... Tengo, como ve, mi familia para todo. Pero una prima mía tiene toda una, así, una onda más estilo New Age, así, ¿no? Y me regaló, sabiendo mi vocación así, me regaló un libro sobre Jesús. Y que era el Evangelio según, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, lo leí todo, ¿no? Porque dije, no lo podía creer. Después dije, ah, claro, el gnosticismo ahí, después entendí dónde venía. Pero leí la parte del bautismo de Jesucristo. Que Jesús, hombre, que estuvo en tal lugar de India, después estuvo en tal lugar, estuvo en los esenios, estuvo en todo lado. En un momento, él cuando se va a bautizar, ahí donde la energía de Dios le toma posesión de él. Pero era un hombre que tomó posesión, y ahí dejó de ser él, digamos. Dios tomó el lugar de él. Y describe el bautismo como era y demás. Entonces cuando toma las mismas escrituras, lo muestra. Bueno, eso fue una primera herejía. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Negar la humanidad de Cristo. Sí, porque esto es tierra de toque siempre. Negar la humanidad. Negar la humanidad de Cristo. Si nosotros negamos la humanidad de Cristo, por lo tanto estamos negando en el fondo qué verdad de fe. ¿Salvación? La salvación es una consecuencia, una anterior. Históricamente es anterior. La encarnación. Claro, si vos negás la encarnación, estamos en el horno, porque Dios no nos salvó, no somos hermanos, ¿para qué estamos? Sí. O sea, fue todo aparente. Esa es la que, claro, ella te diría, no, es para que vos aprendas que es indispensable energéticamente ascender. O sea, mi prima no existía. Toda la vida de Jesucristo es para que vos lo imites a él, imitándolo te vas a dar cuenta de que Dios es energía, ¿eh? Ahora, pero esta gente nos decimos cree, digamos, está bien, no creen en todo esto, pero creen en el amor de Dios, creen en toda la parte. O sea, cuando te pones a ver en concreto, el lenguaje estamos todos de acuerdo. El lenguaje estamos de acuerdo, cuando te ves en concreto hay una gran distancia. Porque para vos, para mí, ¿qué es amor? El amor de Dios. El amor de Dios. Todo esto implica que es uno de nosotros que se hace cargo de mí, que conoce mi vida, conoce mi historia. Para esta gente no te olvides que la materialidad, la visión de la materia, del cuerpo, en el fondo es negativa. Tiene una cierta negatividad. Por lo tanto, Dios no puede amar lo inferior. ¿Y por qué no se compromete con la materia? Porque no puede. Anima la materia. Claro, pero en el fondo lo que Dios quiere es que vos pegues el salto con tu energía, o con tu alma, con tu espíritu. A nivel de lenguaje no te van a decir, Dios no te ama. Pero Dios no te quiere. Pero, claro, te va a decir, Dios te ama. Pero cuando te puedes hablar, ¿qué es el amor? Ahí te das cuenta de la distancia que hay entre cómo entendés vos el amor de Dios y cómo... Yo soy partido de que, si teóricamente, ya el sufrimiento de la cruz fue una farsa, que Cristo sufrió la cruz por amor a nosotros. Entonces, si fue una farsa, no hubo sufrimiento, no hubo... Claro, no, digamos, partiendo de ahí. Sí, o si querés, vos te decís farsa, por no una apariencia. Es para que vos te des fuerza en el momento de dificultad. Y que entiendas que, bueno, te podés crecer y demás. Pero... Miren, esa herejía, el gnosticismo, defendía a Jesús. Se llamaba Jesús. En el momento ese hombre, Jesús, fue como adoptado por la divinidad, esa energía que lo poseyó al estilo posesión, ¿viste? Una posesión diabólica, una posesión de Dios, dijo lo que hizo lo que hizo yo, y en el momento de la cruz lo abandonó. Y murió el hombre Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién murió? El hombre Jesús. ¿Y quién vivió lo? Cristo. De ahí también usaban estos dos términos, el hombre Jesús y Cristo. Cristo es el ungido, el hombre Jesús. Bueno. Jesús el Cristo. Pero cuando muera, no es el Cristo, es Jesús, que queda solo, es el hombre solo. O si no, otra corriente, pero del mismo gnosticismo, te dice, en verdad hizo como que moría, en verdad hizo como que fue una apariencia. No, esa bueno, energía... O sea, de ahí sale también la que le decía a Judas, como que Judas era el cómplice de él, y todos los demás apóstoles no, porque... Sí, hay un cuento de Borges que dice, Judas en el fondo entendió, la verdad. Judas era el único que sabía lo que estaba pasando y que... Tal cual, sí, se me olvidó de todo. Ese cuento me acordaba que puede pasar... Gnósticos. O sea, no lo hacen por el mal o a propósito. No, no es que, claro, a ver, por favor, cuando hablamos de estas cosas, no es que, por eso también dice el tema de la salvación, no es que la gente es mala. Claro, creen en eso. O sea, claro, puede haber un católico que es muy malo y puede haber un gnóstico que sea muy malo, digamos, pero no es que dice yo me voy a dedicar a tirar abajo la fe católica. Si se dedica a eso, vale, si se dedica a eso, te hacemos mano a mano, pero. No implica necesariamente que es malo. Claro. Mi prima es buena, tío, me invitaba a comer, hacía cosas, era buena. Pero me daba estas cosas, viste, que decís, bueno, entre lo que vos pensás que es la fe cristiana y lo que yo sé que es la fe cristiana, hay un abismo. No es Cristo, no estamos hablando del mismo Cristo. Estamos hablando de dos Cristos distintos. Tiene el mismo nombre y todo, pero son dos distintos. Bien, por eso el primer concilio, el concilio de Nicea, en el año 325, dice que creo en el Hijo de Dios, que es engendrado o no creado, de la misma sustancia que el Padre. Es decir, la misma sustancia que el Padre, está diciendo que es, y al decir que es engendrado, sino que es Dios, ¿no? Y que no es en apariencia Dios o un hombre que ha sido tomado por la divinidad y demás. Y también nosotros creemos que Jesucristo ha venido en la carne, Jesucristo se encarnó, no es una apariencia. ¿Sí? Otra herejía, el arrianismo. Arrianismo, que le empezó un tipo que se llamaba Arrio, con doble R. Es muy sencillo. Si entendiste el gnosticismo, esto es muy fácil. Arrio, ¿qué dice? Exactamente, lo opuesto en el sentido de que. No es una idea, tal cual. Arrianismo, arrio. ¿Qué decía Arrio? Jesucristo es verdadero hombre. Tan hombre que es hombre. No es Dios. Es decir, es la primera de las criaturas. ¿Y qué leía Arrio? Leía, por ejemplo, en los Efesios y demás que dice que eres el primogénito de toda criatura. Le leía, primogénito de toda la criatura, de todas las criaturas, ¿qué significa? Es el primero de todas, probable, criatura. Ergo, Jesucristo es hijo de Dios, ¿no? Pero moralmente, digamos, pasamos de un modo. Pero en verdad no es Dios. O sea, es el ideal que tendremos en todos los cristianos, pero no es Dios. Es la naturaleza perfecta. Pero no es Dios. Claro, pero no es Dios. No es Dios. Es una herejía del siglo III. De ahí Nicea contestó, vuelve a contestar esto. No solamente que... Jesucristo se hizo carne verdaderamente, sino que dice Jesucristo es consustancial al Padre, la misma sustancia del Padre, es decir, es Dios. Esa es la respuesta de Nicea al arrianismo. Uy, con el arrianismo, la Iglesia tuvo una sangría, pero no se pueden imaginar, desde el 310 hasta el 325, que fue Nicea, esos 15 años, fue, la Iglesia se dividió en dos, se partió en dos, fue terrible. Incluso el emperador bizantino se hizo arriano. Empezó a perseguir a los católicos, digamos. Y en esta época es, por ejemplo, San Atanasio. Un santo llamado San Atanasio. En esta época, San Hilario de Potía, que a veces se lee en la misa, en el credo americano, con la fe de San Hilario, Atanasio, se hizo el nombre de Cosme, Damián. Se llama bien. Claro, esos tipos han sido perseguidos por el tema del arrianismo. Habían sido deportados de los obispados, que ellos los mataban, porque eran católicos, sostenían la ortodoxia católica, digamos. El arrianismo pegó muy fuerte, fueron 15 años donde el emperador se hizo arriano y el mismo emperador, que era cristiano, se hizo arriano, empezó a perseguir a los otros, ¿no? Y el único que quedó, digamos, era, bueno, gente que era católico, digamos, el Papa, San Atanasio, Hilario de Poitiers, esta gente, y... Y así aldeas y después la corte, los Antinopla, que toda esa onda, toda esa gente era arriana. Bien, sí, para resumir. Otra herejía, nestoriana. Néstor Kirchner. Bueno, y decía que Jesús. Sí, así lo decía que Jesús. A favor de la detención. No, claro. No, la nestoriana no era por Néstor Kirchner, sino por un monje que se llamó Nestorio. Muy bien, ¿qué decía Néstor? Dice, estamos de acuerdo en que es una naturaleza humana. Estamos de acuerdo que haya una naturaleza divina. ¿Se acuerdan? Arrio negaba la divina y los gnósticos negaban la humana. No, no, hay naturaleza humana y naturaleza divina. Es más, Jesucristo es tan humano que es una persona humana. Y es tan divino que es una persona divina. Hay dos personas que convivían. Con lo cual, hoy en día, un psiquiatra diría esquizofrenia total, ¿no? En verdad, no se tenía idea de esquizofrenia a veces en esa época. Pero, ¿cuál era la idea en el fondo de esto? Es que decir, había un problema. ¿Cuál era? ¿A quién le atribuimos los milagros, por ejemplo? ¿O a quién le atribuimos esto? ¿A la persona humana o a la persona divina? ¿A quién de los dos? Entonces dice, no, a Jesucristo. Bueno, ¿pero eso lo obró como Dios o lo obró como hombre? No, lo obró como hombre. Entonces era la persona humana. Porque no creo que Dios coma. ¡Qué lindo! O sea, se gustaba. Y el tema es que te pones a pensar, ¿cómo explico yo que Dios nació de una cuna? ¿Cómo puede ser que, a ver, cuando Dios estaba en una cuna, o estaba en Belén, o estaba donde sea, y estaba ahí, dejó el cielo? La Trinidad dejó ser Trinidad, fue binomio. Claro. Cuando era niño, porque tenía que estar aprendiéndose, entonces no lo sabía. Claro, exactamente. Entonces, ¿y a quién le atribuyo esto? Pero más que eso lo decía más, sí, es verdad. También, en el fondo es eso, por eso uno dice, ¿cómo va a decir esto? Pero esta gente quería explicar cómo es esto de Jesucristo. Y bueno, entonces ahí tenés. No fue fácil. Vamos a ser benévolos con el historio. Toda la banda, de herejes. ¿Cómo? Tuvo que matar. No reconocían el error. No, pero se reventaron en esta época. Para que te des una idea, pero hay que entender la época. En las calles de. Por ejemplo, en las calles de. ¿Cómo esto fue la misma época? No, son 300 años donde se definió todo. Pero. Para que te des una idea, en las calles de Éfeso, la gente, o sea, uno dice, madre de Dios, o si no era tío Toco, María, yo le quería escuchar en sentido. Pero en aquel momento, era como si soy de Boca y River, se agarran la gente se peleaba en las calles de Éfeso, para decir si era madre de Dios o no. Realmente era un problema. Era un problema, pero ¿qué gente se peleaba? No es que se peleaban los catedráticos, o sea, o los padres de la iglesia en el concilio, o los catedráticos en la academia. Se peleaba el verdulero con el, o sea, se peleaba la gente. Porque si no es madre de Dios, entonces no es madre de Dios, verdaderamente Cristo, entonces es solamente hombre, si es hombre, la salvación es para todos, no era Dios. Había unos quilombos ahí, entonces había que ser muy delicado con lo que vos decías y definías. No fue fácil, fue una época donde detrás de cada afirmación, nosotros hoy día rezamos en el credo como nada, corrió el sangre, ¿no? Con eso. Bien, entonces, conclusión práctica, cuando rezamos el credo, digamos, guarda con esto. Pero bueno, más allá de eso, que junto a la persona humana convivió una persona divina. Entonces, en el fondo el problema era, ¿a quién le atribuyo todas estas acciones? ¿A la persona humana de Cristo o a la persona divina de Cristo? Bueno, Jesús comió, listo, eso es la persona humana. Y Jesús multiplicó los panes, esa es la persona divina. Me cuesta pensar que la persona divina, o que Dios, no, porque eso es una herejía, que Dios... me cuesta pensar eso, que Dios también haya comido. Y me cuesta pensar que haya sido también un hombre el que haya multiplicado los panes. Y sí, fue Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué afirma el concilio de Éfeso? Que hay una sola persona. no es dos personas, humana y divina, sino una sola persona, Jesucristo, que tenía dos naturalezas, que obraba humanamente y obraba divinamente. Es decir, el yo de Cristo era Dios. Jesucristo, hombre, Jesucristo, cuando vos decís yo soy Cintia, yo soy Santiago, yo soy Maxi, pues sos vos, ¿no? El que lo dice. Jesucristo, cuando decía yo soy, era la persona divina, el Verbo, que tiene una naturaleza humana, con lo cual obra como hombre verdaderamente, y obra como Dios porque es Dios. Por eso hay que pensar más esto, que la naturaleza humana fue como asumida, Dios, ahí donde viene el tema de la encarnación, no solamente que Dios venga a nosotros, sino que nosotros nos vamos para arriba. En Cristo, dijimos, vamos todos para arriba, ¿no? O sea, si fuese verdad la nestoriana, eso... Nestoriana. Por eso armaría de lo que hay ahora. No podríamos mirar a Santiago nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llegamos nunca a ser... Porque serían dos naturalezas distintas, claro, nuestro claro, pero claro, no está ese claro. Fuente. No, sí. No, no podemos hacer que nazca la otra persona. Tal cual. Claro, igual. Sí, entonces era muy jodido, pero Nestorio, en el fondo Nestorio, por eso hay que entender. Pero Nestorio, ¿cómo justifica Nestorio? No, Nestorio. No, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Esta gente quería responder a otra herejía y hicieron de mando. ¿Me explico? Nestorio, o sea, Nestorio está respondiendo a algo. En el fondo, Nestorio dice: no. Era Dios. Tan Dios, que eran dos personas. Entonces, listo, se fueron de otro lado de vuelta. Bueno, como vos ves. Sí, en el fondo quería responder, pero cuando el tipo intentó responder. Claro, pues. Sí, pasa, no estamos jugando. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, seguimos afirmando. Sí. Bueno, me quedan un par de herejías acá, muy interesantes. Bien, primera herejía que dijimos, ¿cómo se llamaba? Gnóstico. ¿Los gnósticos qué afirmaban? La divinidad. Que es eso, que es la divinidad. Bien, a ver. Espera un segundo. Consecuencia práctica, ética, moral de eso. Llegar a la humanidad. Ahí está. Yo pienso esto, no digo ahora como para que ustedes se pregunten, ¿no? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con mi trabajo? ¿O con mi viaje colectivo? ¿O con el auto? No. Es decir, a veces separamos mucho a Dios con el día a día. ¿Por qué? Porque no tiene mucho que ver la divinidad con el hombre concreto que se llama, Esteban. No tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver conmigo. Dios es la divinidad, es energía, es la fuerza, es lo bello, es lo bueno, es lo verdadero. Y yo lo miro y me gusta y lo contemplo y ojalá pudiese y yo, pero no tiene que ver conmigo. En el fondo no termina de comprometerse conmigo. A veces tenemos un gnosticismo nosotros en que no terminamos de creernos verdaderamente la encarnación. A Dios le importa tu úlcera, por ejemplo. O si te va a salir úlcera o no. No le importa si vos dormís bien o no. Es más, te diría, alguien que se sabe y se cree verdaderamente hijo de Dios, no puede tener insomnio por ansiedad. Puede tener insomnio porque se despierta de nada. Pero no puede tener insomnio porque no puede dormir, porque está nervioso, porque está mal. No podés. No podés tener úlcera. ¿Existe todo eso si te damos trabajo? Digamos, podés porque nos pasa. Es real. Sufrís acidez, sufrís, evidentemente, sufrís disgusto, sufrís. Pero la verdad es que tendría que la fe entrar hasta ahí. Yo a veces admiro a los carismáticos. No, pero ahí, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta estaba re enferma y ella era santa. Tal cual. Son cosas que yo pienso, no creo que haya sido. Pero yo no creo que haya sido enfermo. Yo te pongo esta enfermedad. Ojo, no digo que si uno es enfermo, o sea, te enfermas por el pecado de uno porque no tenemos fe suficiente. Jesucristo se habrá enfermado, seguramente Jesucristo también murió. Pero lo que pienso es esto: hay muchas. Digo la úlcera del insomnio, pero es una expresión de esto. Psicopatología. Claro, hay muchas cosas que nosotros en el fondo. son expresiones de que nos vivimos como si fuésemos huérfanos, pensamos que todo depende de nosotros y nada depende de Dios, que vivimos así, claro, en el fondo tenemos una falta de fe. Día con problemas, cosas, pero eso no puede sobrepasarnos o aplastar nuestra esperanza o nuestra... Tal cual. Digamos, no quiere decir que un cancerígeno, por ejemplo, un tipo que tiene cáncer, porque también está en el extremo, dice, no, el que tiene cáncer es porque... Y es una célula que... Cuando la gente le pregunta si es endemoniado por el pecado de los causas y el pecado de los padres. Claro. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Claro, es sus padres. Y Jesús dice, no, no pecó ni él ni sus padres. También se entiende. Por ejemplo, Ya, no, se entiende. Y recién... No, no es que no es una enfermedad, sino que ir más allá, digamos, de... Sí, si vos te afecta tu parte psíquica del cuerpo, porque no estás viendo en Dios, ¿no? Sí, te digo, en muchos casos puede ser una expresión de eso. Ustedes se curaría diciendo que tengas más fe. Porque la fe en el fondo te busca unificarte en la vida. Y hay muchas a veces enfermedades que tienen su expresión biológica. Es que si todos fuésemos cristianos, bien, no existirían los malditos psicólogos. No, yo por ejemplo en la moral veo un montón de gente que en realidad está cediendo de amor y de que de ver, digamos, que alguien nos quiere, por ejemplo. Ah, vos, sí. Y en realidad es falta de Dios. Tal cual. Por eso digo, no niego la realidad de la enfermedad, no niego que un santo pueda enfermarse. Lo que sí digo también, en defensa de la unidad de la sustancia del hombre, digo que si creyésemos más, hay muchas enfermedades que son expresión de, tal vez, una falta de fe. Son miedos esos carismáticos que, entonces, le pasa algo y dicen, vos tenés que orar más, tenés que tener más fe. Yo digo, no, dame milanta, que me quita la acidez. No me digas que tenga que pensar más. Porque, claro, como dijo Dios, dame esto. No, dice, bueno, en el fondo, porque no creé. Y luego me pongo a pensar, digo, sí, la verdad que a veces estoy muy ansioso y demás, porque vivo como si todo dependiese de mí y no de Dios. Y en el fondo no termino de acordar esto, que Jesús no se compromete con mi vida. Bien, entonces, segunda elegía, Morela. No sé si se ve para la raíz práctica de sí. ¿Qué dice el arrianismo? Hombre y no Dios. Bien. Consecuencia práctica de esto, ¿qué les parece? ¿Qué puede llegar a ser? Claro, no. Que murió el hombre. Un gran hombre que enseña a vivir y cómo tiene que ser, pero no cambia. O sea, se murió y se murió. Pero no manipulado, como decía. Ahí está, fe. Claro, cree que es un hombre bueno en la historia y no creyeron. Que tampoco tiene sentido ser bueno porque no hay más. Está bien. Eso es cierto, creo que en un momento bueno, que no hay problema de resurrección, se murió, chao. Pero quiero rescatar esto, que es lo que más nos pasa a nosotros. Que entender a Jesucristo solo como causa ejemplar de la salvación. Es decir, yo, claro, Jesucristo es un ejemplo, es un modelo, el modelo. Que no digo que no. Acá, párate un segundito. Entonces, en el mundo todo esto era para ese. Lo ha conducido al abismo. No hace hora que diga ningún modelo. Bueno, por eso la teología oriental dice que Cristo es el modelo, no es el modelo. Los orientales siempre operan así: es y no es. Para que no se confunda. Es el misterio. Termina ahí. Bien, Jesucristo es el modelo, es decir, una persona que yo puedo. Es una persona que yo puedo asumir una serie de actitudes, puedo aprender muchas cosas de él. Pero en el fondo no es Dios, es decir, yo no creo que él pueda intervenir en mi vida, o que él pueda intervenir en la realidad con poder. No creo que tenga una providencia, ponerlo así. Por ejemplo, o. Sí, que puede intervenir. ¿Viste el caso ese? Siempre el ejemplo, todos los días, el que dice. Yo, una persona dice, sí, le recé a Jesús, ¿para qué? ¿Y te lo cumplió? No me lo cumplió, pero yo sabía que me lo cumplió, ¿no? En el fondo es, no crees que él intervenga, o que tenga poder para. La enfermedad, la muerte, lo que fuese, siempre en el fondo es más poderoso. Creo que es muy fuerte nosotros, porque a veces reducimos a Jesús solo, hacemos la meditación del Evangelio. Vos haces la meditación y decís, a ver, ¿qué actitud de Jesucristo tendría que yo que bárbaro. Ahora, ¿vos crees verdaderamente que Cristo en vos quiere vivir esa actitud? Mejor dicho, ¿vos crees que eso puede, que Jesús vive en vos y que eso brota de tu interior? ¿O es algo que vos tenés que hacer imitándolo a él solamente? Así como imito a los delfines que hacen así, también yo lo hago así. Y ¿es solo una imitación o es Cristo quien vive en mí? Cuando nosotros hablamos de la vida en Cristo, estamos diciendo otra cosa, no es solo una imitación. Estamos diciendo que aprendemos muchas veces imitando, pero no solo imitando. Imitar es el principio. Bueno, tercera elegida. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y hacer tu libro. Quizás no me distanció ahí. Está en el medio. Muy difícil. Tenés que elegir si querés la dilo o la claro, no puede. Y también somos la realidad y ciertas realidades somos. Tenemos la divinidad y que ciertas realidades son importantes. Nosotros también. No tenemos que vivir unificado. Claro, justificar. El activismo total, si vos justificas todo. Bueno, eso lo hice. Hizo mi parte. Aparte de esa dualidad, es que sería así. Lo peor es para, digamos, la humanidad. Y lo mejor es mi parte divina. Gravísimo error, porque en el fondo de nosotros hoy en día pensamos que la humanidad es la realidad del pecado. Fíjate que dice, bueno, esa es la humanidad, pero lo divino de nosotros es otra cosa. Y el concepto originario no era ese. ¿Y quién te dijo que la humanidad es el pecado? Es más, el verdaderamente hombre es Jesucristo. Y Jesucristo no tenía pecado. Con lo cual está mostrando a qué estamos llamados nosotros hombres, ¿no? Varones y mujeres. ¿Qué estamos llamados a vivir? Pero si no sería una potencialidad que no estaría en nuestra realidad, por ser buenos. Ahí está, creo que es. Levantaste lo del modelo. Así me emocioné. Así que bueno, eso se pasó para la otra. Bueno, bien. Listo, la verdad que esto da para mucho más porque hay más, más elegidas, hay dos por lo menos importantes. ¿Quedó claro, por ejemplo, estas consecuencias prácticas y demás? Sí. Bueno, cada uno de ustedes fíjense en cuál vive. Yo creo que estamos ahí, o sea, es como que yo tengo que cuidarse mucho con lo que dice, porque es verdad, uno hasta uno mismo, por ejemplo, dice, es verdad eso. Error es humano. ¿Cuántas veces lo he dicho? Error es humano. Error no es humano. Por lo menos en el proyecto originario de Dios, ¿no? Claro, bueno, pero uno como que cae en eso. Tal cual. Vos lo decís, yo lo digo, lo decimos. Error es humano. Está bien, siempre y cuando entendamos que permanecimos todo el día. Luego averiguamos a ser escrupulosos. No. El tema es tener claridad. ¿Me explico? Sí, pero o sea, si podemos ver día a día. A ver, si les, a la práctica, vos quédate tranquila, vos decís errores humanos. Pero digo, sabés por lo menos que el modelo de Dios. Pero no sé por qué cuál es el problema con eso. Porque por lo menos sabés que el modelo del hombre que Dios ha pensado no es un hombre caído, sino que es un hombre resucitado. Es decir, cuando vos te comparás. O cuando te pensás, ¿cuál es el modelo de hombre que ponés? Bueno, al hombre que se le atribuye todo esto, agarrar es humano, bueno, soy débil porque soy hombre. O al hombre que. O terminás frente a un resucitado. Muy importante, nosotros realmente decimos, bueno, ¿el humano qué es? Bueno, lo débil, lo frágil. Lo... Es verdad, el humano es criatura, es frágil, más. Pero tenés que mirarte más frente al resucitado que frente al caído. ¿Por qué se mueve el hombre que Dios pensó? Y la de cual el primero de nosotros, Jesucristo, ya lo es. Y atrás de él vamos todos nosotros. No es para, por eso no es mi intención ponerse escrupuloso, sino por lo menos saber de que nosotros, en el fondo, no nos miremos tanto a lo débil, a esto. Miremos a la belleza del resultado, y esa belleza es tuya. Es decir, vos estás llamado a eso, no a lo otro. Claro, por eso no quiero, no sé si esto se me escrupuló, eso no, no, nada. No, porque son las que por ahí, bueno, poder ver, sí, no, pero estoy re de acuerdo con lo que decís. Para mí, justamente, cuando entrar la belleza fue tan liberador, no sé, será que yo decido que no puedo hacer algún momento de la vida y no quiero volver a hacerlo, pero fue tan liberador que tal vez, no sé, no sé quién dijo, que por ahí prestar más atención a la que estamos viviendo más con más. Bueno, tal vez si contemplamos más lo bueno y dejamos de mirar tanto lo para no volvernos de nuevo hacia atrás. Tal cual. No, no, eso es evidente, sí, sí. No sé, alguien comentó algo así, yo justo escuché. No, yo también dije, importante, ¿dónde a ver qué dije nos paramos? Porque en la práctica a veces. Pero si creo que vamos a poner en positivo. Creamos verdaderamente que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, cuando oremos, oremos en es verdadero Dios, Él interviene en mi vida, Él es poderoso, es real, es verdadero hombre. Es decir, Él se hizo cargo de mí, me conoce, sabe qué pasa, sabe qué siento. ¿Sí? No, me pregunta, yo la que tarde, capaz que no sé, pero tampoco lo dijiste, pero. ¿Qué soy loco? No, la palabra elegida, puede ser que tenga una carga excesivamente negativa para lo que es en realidad, porque en definitiva es un error la elegía, un error de interpretación. Uno se escucha elegía y como el pecado más grave que hay dentro de la iglesia. ¿Puede ser que tenga una carga excesivamente negativa? Sí, tiene una carga negativa, es como esto cuando decíamos el dogma haciendo una cuadrada, porque no suena, cuando decís, che, qué dogmática esta persona. Esto suena dogmática. Cerrada. Sin embargo, usando el ejemplo de la ventana, volviendo, vos podés contemplar un universo por la ventana. Ah, violeta. Violeta. No, porque vos recibes un ejemplo de la ventana y te llamó tu mundo. Pero no es una ventana dibujada por la tonte de agarro. Violeta. Tiene una semántica negativa. Claro. Pero es un error. Es un error. La semántica negativa. Evidentemente, la energía es, no es algo malo, es algo erróneo. Claro. Es algo erróneo respecto a la verdad. Pero no quiere decir que los herejes sean malos. Exactamente. El tipo, al momento de querer explicar el misterio de fe, la eligió. Y la eligió mal. El tema es que, donde está el ¿dónde sería malo? Cuando vos le metés, si querés, el cuando por fin. Claro. Sí, acá te equivocaste. No, no, no lo veo, no lo veo. Es una razón de inteligencia, ¿verdad? Bueno. Ah, me veo purísimo. Sí, sí. Ya va, sin quedar impacientes. Primera misa del Padre Matías. Miércoles 17. Ahora te dice, 6:92. Bueno. 20-30 horas. Yo necesito en concreto de la comunidad San Juan dos cosas. Primero, alguien que lea la lectura, que se ofrezca, y alguien, atención, alguien que antes de la bendición final dé unas palabras de bienvenida al Padre Matías. Breve, si no tiene que ser un discurso, ¿eh? Ah, a ver, los hermanos, presentes, autoridades. Bueno, señor.